Soy como el agua, me abro camino, gotita a gotita ya se forma el río y arrastra la tierra, orada la piedra, se adueña del valle, inunda su sonido, atraviesa la presa que voy a nadar, le frena hasta encontrar el mar. Para ser ola, ola del mar. Para ser ola y atravesar el mar. Soy como el fuego, empiezo pequeño y luego me crezco así para respirar. Como un retal del telar de los sueños, a todos toco y no me pueden tocar. Y no me pueden tocar. No paro quieto y en todo me meto. Soy contagioso como una enfermedad. Guarda las distancias, muestra respeto. Que doy calor, pero puedo quemar. También puedo quemar. Para ser llama y poder brillar. Para ser llama y arder hasta el final. Soy como el viento cuando me despierto, arraso con todo, soy el huracán. Lleva cuidado, salte del medio, si no has aprendido a volar. Aún no has aprendido a volar. Lo atravieso el cielo, juego con las nubes, llamas de agua bailan a mi compás. Y cuando me canso, descanso un rato y después del rato me vuelvo a despertar. Me vuelvo a despertar. Para ser viento y poder volar. Para ser viento y echar a volar. Thank you.